concurso de imitadores de Charlotte. Y estaba el propio Charles Chaplin entre el público y apuntóse. Bueno, pues perdió. Y ganó Charlie River, fue el que quedó el primero, ¿no? Entonces, hombre, tío, pero igual seguramente porque lo imitó mejor que el mismo Charlotte, ¿no? Sí, sí, no, sí, tendría nivelón, tendría que tener nivelón, sí, sí. Y ya te digo, nada, pues de ahí surge un poquitín el hacer el tema pa él, por el tema de eso, de la guitarra a la silla y salir a entretener a la gente, ¿no? Sí, bueno, recuerdo que podéis escuchar Radio Crash en el 105 y también por internet en la página web que tenemos, y también os podéis llamar por teléfono 985 14 23 45 y recordar también que los programas pues se cuelgan luego en el podcast, pero hay una mala noticia porque es que se me olvidó darle al botón para grabar y entonces acabo de ponerle ahora, sí, o sea, no, que la primera hora... Muy curioso porque antes de empezar el programa dijiste, fue curioso porque la semana pasada se me olvidó ponerlo a grabar, lo cual yo asumí que esta vez ya lo tenías controlado. La semana pasada hubo un problema técnico con el ordenador que petó. Se fastidió al final del programa y no nos dejó salvarlo. Pero es que hoy la primera hora ha desaparecido porque no va a existir. No te preocupes porque va a ser... Es como la música que hacemos, es la del momento, del presente, es el jazz. O lo cogiste o no lo tienes. Eso o lo cogiste, no quedó registrado. Quedará registrado a partir de ahora, así que ahora vamos a ponernos serios. Ya te comenté antes que si queréis llamades, hay una serie de camisetas de los Rolling Stones a regalar entre la audiencia. Y va a llamar mucha gente. Esa es una anécdota que me contó antes que podría contarla porque la cuente él, porque Friki también trabajó en Radio Crash. Sí, aquí hace... No sé, ya, pero ya llovió, ¿eh? Ya de 15 años o por ahí estaríamos... entre 12 y 15 años sería la cosa. Teníamos un programa que se llamaba La A Radio y además era eso, la A era un alfa de anti, la antirradio y tal. Y veníamos... Era por la tarde, creo que los sábados por la tarde... Y el programa aguantó bien mientras así fue. Luego pasarnos a los domingos por la mañana. Hombre, es que aquí se le ocurre. Inviable. No había nada menos. Vamos, llegábamos aquí malamente. Y entonces, pues nada, hubo que cancelar, hubo que suspender. Y nada, ya sabes que eso, Radio Crash, hacíamos llamamientos a que nos llamasen, hablábamos. Y un día que, bueno, como no llamaba a nadie, pues bueno, si llamáis tenéis de regalo una camiseta de los Rolling, porque era algo había pasado con los Rolling, porque tenéis de regalo una camiseta de los Rolling Stones. Y hostia, empezó a llamar la gente como loca, que a lo mejor pues 8 o 10 llamadas, que bueno, era todo un éxito, ¿no? para el programa. Claro, pidiendo la camiseta de los Rolling, no teníamos que... Y luego semanas después, resolvisteis el entuerto? Semanas después, sobre todo una señora que yo ya llegué a apuntar la dirección. Digo, si consigo una camiseta de los Rolling con los yogures o con algo que la den, te mando una camiseta de los Rolling a esta dirección y tal. Porque llamó como 4, 5, 6, porque a la gente luego explicamos y lo... No, qué broma. Además eran todos amigos, ya sabes, como yo esto. Oye, ¿dónde está la mi camiseta? Sí, realmente quien nos escucha, sí, ¿quién más? Sí, eran todos amigos. Entonces, la ¿dónde familia. Está? ¿Dónde amigos. Está? Pero una señora no, además que se obcecó, llamó 4 o 5 semanas. Sigo esperando la camiseta, apuntaríais bien la dirección y tal. Señora, fue un pequeño gag radiofónico y tal. Y no pillaba el concepto. No. Ella, por lo que echen por la radio, lo que se dice por la radio. Tenía razón, ¿eh? Pues sí, señor, después de esta historia de su pasado truculento. Radiofónico. Radiofónico, pues quería poner yo ahora una cancioncina yo. Ya, antes ya puse la de King García, pero ahora voy a poner una canción de Lee Morgan, que es un trompetista que la semana pasada hizo el aniversario de su muerte, el 19, creo, de febrero. Y lo estaba buscando en internet, pero no sé qué pasa con el ordenador, que no me deja entrar para hacerme el culto, porque tengo un amigo en Pamplona que me dice, joder, tío, te escuché el otro día y vaya erudito que eres, ¿cuánto sabes? Digo, no, es que simplemente leo. San Google. Claro, San Google o los discos, simplemente por atrás traen la información. Bueno, lo que voy es que Lee Morgan fue un trompetista muy bueno de hard bop, que tocó con Ora Silver y Art Blakey. Y en el 72, pues, murió porque le pegaron un tiro mientras tocaba. La mano del muerto. Con 37 años que tenía, creo. Sí, lo que hablabas antes de la mano del muerto, este sí que tuvo mala suerte, sí. No sé si se la buscó, ¿no? Sí. Pero fue su excompañera sentimental, Tuvo una discusión con ella entre pase y pase. Hubo varios que además hubo varios que acabaron así, ¿eh? No sé qué, el otro día, no sé si era. O sea, hablando con Manolo y con Cholo, yo creo que me recordaron, no me acuerdo, Wilson Pickett pudo ser el tipo este que hacía Soul, saliendo de un hotel, según salía de la habitación de otra, tas, un par de tiros. Qué vida más. Allí quedó. Jazz, ¿no? Por más... golfo, por golfo y tal. Pues sí, en pleno pase, creo que en el último tema, dicen, pues le pegó un tiro y murió instantáneamente. Sí. Y Lee Morgan, pues era pues es un gran trompetista de la era de Freddie Hubbard y estos, ¿no? Uh-huh. Luego se hizo famoso también por ser precursor del soul jazz, ¿no? Uh-huh. Y vendió muchísimos discos en los años 60 con este tema que voy a poner, para que es el The Sea de Winder, a ver si lo conoces, Friki. Creo que sí. A ver. Thank you. Hemos escuchado Say the Winder de Lee Morgan. Bueno, ahora. Hubo un pequeño lapsus aquí. Que bajé el botón que no era. El que no era. Muchos botones, ¿eh? Hay muchos botones aquí. Sí, lo típico, delante de una mesa de sonido. ¿Y sabes para qué valen todos y tal? No. Son todos lo mismo. Pues bueno, confundíme de botón y por eso estaba hablando aquí y no se oía nada. Que hemos escuchado pues el Side the Winder de Lee Morgan, del quinteto de Lee Morgan grabado en el 64, con Joey Henderson, el gran Joey Henderson al saxo, Billy Higgins a la batería, Barry Harris al piano y Bob Cranshan al contrabajo. Es un disco, como decía antes, bueno, que inició un poco con otros discos lo que fue el soul jazz luego, ¿no? Esa onda que muchos discos de Dora Silver tenía también y, bueno. Lee Morgan, que desapareció en el 72 por un disparo que le dieron en pleno concierto. Esperemos que eso no nos pase sobre, a nosotros, ¿no? Sobredosis de plomo, ¿no? Fue una sobredosis de plomo. Sobredosis de plomo. Pues eso esperemos que no nos pase a nosotros. Estamos aquí con Friki hablando de música y de cosas. Lo que no hemos hablado todavía ha sido de aquellos años felices en el conservatorio, ¿no? Bueno, y largos, felices y largos, ¿eh, Carlos? Pero bueno, tienes un recuerdo sí, bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, además tuve, me acuerdo este de Smiley, ¿no? De Marco. Sí, Marco. Entonces, hombre. Bueno. El otro día lo llamé, me confundí, quería llamar a otro Marco, ¿sí? Marco de aquí, y le llamé sin querer y fue una sorpresa porque pude hablar con él que hacía años que no. Pues tienes que pasarme el teléfono, porque pues la verdad que perdí la pista totalmente cuando marchó, y de vez en cuando confieso que en Facebook pongo Marco Smiley a ver si me aparece. Él, evidentemente, salen otras referencias, pero no. Y bueno, tendré que preguntar a él si quiere que te pase el de... Porque igual tú eres el acosador, ¿no? Que me hablaba... Fue porque cambió, y tal, ¿no? Porque se fue de Gijón y tal. Fue profe tuyo, Marco. Sí, sí, Marco. Fue un gran profesor, ¿eh? El tiempo que estuvo aquí, que fueron tres años. Yo creo que fueron desde primero a tercero. Yo creo que estuve con él. Y sí, era, vamos, fue una experiencia muy, muy, muy positiva. Yo creo, además, que si no engancho con él en esa arrancada, que... Lo hubieses dejado, quizás. Que el mundo del clásico, del que después sí de verdad que me hizo descubrir mucha música y conocer mucha música y cambiar la perspectiva de mucha música... pero a lo mejor en aquel inicio en el que yo entraba ya un poco más mayor al mundillo aquel, por el cambio de plan, aquel del 66, a la Loxe, todo el rollo aquel que hubo, no sé si con otra persona hubiese enganchado, y con él eran clases de tres horas, pero como te lo cuento. Sí, es que es un apasionado. Eran clases de 3 horas. Y es un gran concertista porque es un gran compositor porque ganó muchos premios componiendo y ahora está en Alicante, que es de allí. Había ganado el Andrés Segovia y había ganado un par de premios, algún premio de composición. Y por era ahí. Genial, era un loco maravilloso. Sí, la verdad que sí. Y tenía tanto peligro de día como de noche. Luego tenía una correa. Sí, correa infinita. Buenos recuerdos de aquellos años con Carlos Espeso. Con Carlitos, con el que también estuve después. Cuando marchó Smiley, quedé con Carlitos. Hiciste el grado medio, ¿no? Sí, aquí en Gijón hice el medio, sí. Y ya te digo, fue una valoro mucho la experiencia, quiero decir, y ahora mismo alumnos y gente que me comenta, yo lo recomiendo, quiero decir, el mundo del clásico está ahí para ayudar también, está ahí para algo, aunque luego tengas sus puntos de vista, que puedas querer cambiar cosas y que puedas, pero como experiencia y como formación, está bien. Al fin y al cabo lo que importa es el profesor, ¿no? Sí. La semana pasada con Feito estábamos aquí hablando de que si da igual la asignatura que sea, el plan de estudios que sea, si es que lo que importa es el tipo que esté ahí delante de ti y lo que te pueda aportar y lo que te pueda enseñar. La credibilidad del tío, ¿no? Que al final cuando ves que la persona que te está contando eso, vamos, se lo cree, ¿no? Entregó su vida a eso, porque al final suele pasar esto, quiero decir, y es un apasionado y ama la música, y ama transmitirlo, ¿no? Entonces, la pena es que haya tantos profesores malos. La pena es que sean la mayoría. La pena es que sean la mayoría. Por ejemplo, la mayoría. Sigue la barrera esta del conservatorio. Quiero decir que sí, que puedes caer en manos de una especie de funcionariado que está allí como para dar boletos de lo que sea. Y cuando te encuentres a alguien diferente que tiene el bicho dentro, cambia mucho la cosa. Luego hay mucho amargado también, ¿no? Uh-huh. En los conservatorios, uh-huh, sobre todo, y en las escuelas, sí, también. Sí. Gente que, bueno, que tiene que currar, ganarse, sí, la vida y... Sí, sí. Y son como... Y aporta muy poco a lo que es enseñar, sí, a alguien, ¿no? Son como profesores generando nuevas generaciones de profesores de lo mismo. Como, al final, están como generando alumnos que vayan a hacer lo mismo que... Muchos de ellos no tienen una experiencia de directo, de conciertos, de vivir la música con toda la parte buena y de pasarles putes también con la música y de andar sin dinero y de andar... No ves esa experiencia y al final generen como próximas generaciones de profesores iguales que ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, también te digo que la parte musical, evidentemente, si la quieres salvar, la puedes salvar siempre, ¿no? Por todos, sí, además, los lados. Es maravillosa la guitarra, sí, clásica, es, sí, algo, sí, muy hermoso, ¿no? Hermoso, sacrificado, duro, luego recompensa, pero bien, bien, bien. La verdad que un mundo interesante, un mundo interesante. La verdad que quien se dedica en plenitud a ello, que evidentemente no yo en mi caso... Uf, mi respeto, porque es un mundo duro. Es muy exigente, ¿no? Necesita un estudio, sí, sí, sí, sí, y una cantidad de horas y trabajo, sí, exhaustivo para luego aportar, sí, no tanto como te aporta otro tipo de cosas, sí, ¿no? Otro tipo de músicas, sí, o... Simplemente mantener esos repertorios, mantener en la mano, que puedas llegar y tocar una pieza de Bach, que la tengas ahí en la mano. Ya es un esfuerzo brutal. Entonces, bueno, pues cuando hay que valorar y quitarse el sombrero ante eso, pues, joder. Pues llegando a este momento, aprovechando que estamos hablando de guitarra y de guitarristas y cosas por el estilo, pues voy a leer un texto. Yo siempre cuando escuchaba en la radio a alguien que se ponía ahí a recitar o leer un texto, me parecía una horterada de la hostia. Me parecía, eso nunca lo haré yo, porque bueno, yo no, tampoco pensaba nunca en estar en la radio como estoy ahora. Te toca. Pero mola hacer algo que pensaste que no lo ibas a hacer. Sí, sí, sí. Y además te sorprendes. Porque así te ríes de ti mismo, sí, sí, y dices, bueno, ¿qué pasa? Te sorprendes, claro que sí. Pues Eduardo Galeano, que lo admiro y me gusta mucho, pues tiene un texto que, bueno, es cortito, más o menos, y hace alusión, pues, a ver qué te parece a un guitarrista imaginario, ¿no? Cuéntame. Entonces, el texto se titula El pequeño rey zaparrastroso. Y ahí va, voy a poner mi mejor voz. Tarde a tarde lo veían. Lejos de los demás, el gurí se sentaba a la sombra de la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza gacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón, baila que te baila como si él estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría. Y al mismo tiempo, su mano izquierda, suspendida en el aire, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Los demás la habían aceptado, sin preguntas, la costumbre. El perro se sentaba sobre las patas de atrás, a su lado. Ahí se quedaban hasta que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con el ceño fruncido por detrás de la cortina del pelo sin color, les daba libertad a sus dedos para que se movieran en el aire. Los dedos estaban libres y vivos, vibrándole a la altura del pecho, y de las puntas de los dedos nacía el rumor del viento entre las ramas de los eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos. Nacían las voces de las lavanderas en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se abalanzaban al mediodía con los picos abiertos por la sed. A veces los dedos les brotaba, de puro entusiasmo, un galope de caballos. Los caballos venían galopando por la tierra, el trueno de los cascos sobre las colinas, y los dedos enloquecían para celebrarlo. El aire olía a hinojos y a cedrones. Un día le regalaron los demás una guitarra. El gurí acarició la madera de la caja, lustrosa y linda de tocar, y las 6 cuerdas a lo largo del diapasón. La probó, la guitarra sonaba bien, y él pensó, ¡qué suerte! Pensó, ahora tengo 2. ¿Qué te parece? ¿No? Es muy hermoso. Lo primero que lees muy bien para ser músico. O sea, eso, lo cual me sorprende. Mierda, yo quiero tocar de oído, no quiero leer, no quiero ser muy hermoso, músico. Muy hermoso, muy hermoso. Galeano, Gus Alambique, que siempre insiste, sí, tienes que leer a Galeano, insiste. Tienes que yo leer a Galeano. Lo descubrí realmente por él, ¿no? Sí, yo lo poco que conozco también me lo presentó él. Y al final... Yo creo que como músicos tenemos que estar completamente concienciados de hay que desterrar ya el mito de que una imagen vale más que mil palabras, porque le están diciendo que una imagen vale más que cualquier sonido. Y esas palabras que acabas de leer ahí describen perfectamente una situación, una historia, un estado de ánimo, describen lo que quieran. Y al final cuando tocamos también hacemos eso, quiero decir, eso de que una imagen vale más que el sonido... Como músicos deberíamos de empezar a querer desterrar esa idea, ¿no? Al final, ¿a dónde nos transporta cada uno cuando escuchamos a alguien tocar, ¿no? Pues a cada uno a un sitio diferente, a qué nos recuerda, a qué nos evoca. Y es una imagen tan expresamente descriptiva, no lo consigue de la misma manera. No lo es que el sonido es algo, claro, muy sí. Es mágico, ¿no? Sí, sí. Porque es algo que no sí. Podemos... Una imagen sí que la podemos ver, la sí. Podemos tocar incluso. Más tangible, sí, sí. Pero el sonido es algo... Sí. Fluye al momento, se va... Sí. No, sí, sobre todo si no das al botón de grabar, se va completamente. Que es lo que nos ha pasado la primera hora. Desaparece y tal. Pero sí... No creo que haya instrumento, ¿no? Pero para el olfato dicen que es todavía más potente, ¿no? Y sí, es verdad, tío. Hay olores que ¡pum! Estás en una situación... Pásame mucho viajando en coche. Ajá. Pases por algún lado, a lo mejor por Castilla, por algo, y de repente viento un olor de golpe que te recuerda. Y dices tú, coño, esta situación me recuerda... Pero es instantáneo. Vayas hablando con quien sea o estés metido en el berenjenal que sea, te lleva inmediatamente. Entonces... Señores, una imagen no vale más que mil palabras. No, el sonido vale más. El sonido vale más. Mil imágenes. Sí, sí, sí. Pues veamos el sonido de Tippe, ¿no? Venga, dale. Vamos a seguir con ello. Thank you. Qué bonito esto, ¿no? Sí. Esto que estamos escuchando de, del disco de Tiffany. Sodio y potasio se llama el tema. Ya ves se, que hay no, unos... no, se titula Naika. Ya ves que hay unos cambios de humor ahí bastante, bastante fuertes. Muy bonito, sí. Una parte King Crimson, ¿no? Sí, todo el mundo me comenta lo de... Tengo deberes. Tengo que escuchar a King Crimson. Y luego con guitarra clásica aquí al final. Muy bonito también. Está. ¿No? Sí, sí, son dos ambientes. Acuérdame que este tema surgió por un... En este caso no vamos a decir el nombre y tal, pero un amigo que andaba el hombre pasando una mala etapa. Y bueno, hombre, ¿y quién no? Sí, pero bueno, de este es que ya se tuerce también en lo físico, andaba con historias de tratamiento y un día estaba así como un poco desesperado, ¿no? Bueno, hombre, estaba intentando yo dar consejos, no sé, que no, nunca se me dio bien, pero estaba intentando, bueno, hombre, cambia el punto de vista, hombre, que relativízalo, porque no, joder, al final no pasa nada y tal. Y el tío dice, mira, Emilio, no te mates, tío, estoy en una cuestión de sodio y potasio. Y me mató ahí. Los cambios de humor, estoy aprendiendo que son una cuestión de sodio y potasio. Depende de lo que me segregue el cerebro ahí. Dietoquímica. Y entonces, dietoquímica, tío, dietoquímica. Por eso somos como somos. Sí, antes cuando escuchamos este tema, Frick y yo teníamos una conversación muy interesante sobre los pitidos en los oídos. Sí. No tiene nada que ver con la química que estamos hablando, o quizás sí. Bueno, sí, vete a saber, sí, sí, o sea, cuando asusta, ¿no? Lesionarse los oídos cuando estamos hablando, claro, que hay mucho volumen en el mundo de, bueno, de las orquestas y claro, de los grupos. De los grupos, ¿no? De la música. Sí, pero mismamente hay una guerra del volumen salvaje, ¿no? En la televisión, en cualquier cosa. En la Semana Negra ya no tienes pitidos en los oídos, simplemente tienes amputación de cuello para arriba, te pueden arrancar la cabeza. Pero bueno, que os cuidéis, chavales y chavalas, que os cuidéis los oídos, porque se pasa mal cuando se te lesiona, se pasa mal. Tú tocaste en orquestas, ¿no? Sí, trabajé, claro. Había que currar. Había que comer, había que... Bueno, era la muchas veces me dicen, oyes el comentario, ¿no? Jolín, porque claro, es difícil vivir de la música y... Pues, de una manera o de otra, toda mi experiencia laboral, de una o de otra, estuvo siempre alrededor de la guitarra, de la música. Siempre, prácticamente todo el dinero que me metí en el bolsillo. Magisterio también, lo vi antes, sí, en internet. Sí, magisterio. Lo que música. Tiene que invito a alguien, entonces me empiezo a enterar de miras cosas en internet y aparecen ahí. Estamos controladísimos, Carlos. Dios mío, Estamos ahí metidísimos. Yo ya llega un momento que no pongo barrera, ¿eh? Asumo que lo saben todo, sí, de mí. Quiero decir, ya ni privacidad ni no privacidad. Mi privacidad, hay ciertos límites, ¿no? Pero que te quiero decir que está ahí y lo saben. Pues que te decía eso, que al final toda mi experiencia laboral, todo el dinero que me pude llevar a la boca y siempre vino de la guitarra. Entonces, a cualquiera de las formas de trabajo que están alrededor de la música, siempre yo estuve mucho respeto, ¿no? Desde salir a un buen escenario, a un buen teatro, hasta quien pueda estar tocando en la calle con toda la dignidad del mundo. Y es más, espero tener muchas experiencias alrededor de la guitarra. Ojalá que sea siempre pudiendo escoger, evidentemente, a la fuerza, ¿no? Pero vamos, no me pondría ni color out si tengo que tocar mañana donde sea, ¿no? Donde sea y lo que sea, porque al final estamos aquí para hacer música, ¿no? Mira, al fin y al cabo, es mejor tocar en una orquesta que no hacer otro tipo de trabajo que no... Que robar, es mejor tocar en una orquesta que robar y tal. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? O sea, hay veces... Muchas orquestas... Bueno, hubo años... Cuando no tocan. Hubo años salvajes. Eso sí que es robar. O sea, por suerte nunca me tocó, ¿no? Pero hubo años salvajes, ¿no? No, porque la orquesta en la que estabas tú... Bueno, yo, claro, no sé, o sea, habrás estado en varias, ¿no? Sí, pero yo varias, la que te vi, la última, ¿no? Yo creo era... Nueva banda, posiblemente. Nueva banda, ahí era todo en directo, ¿no? Sí, o sea, no, yo siempre, la verdad que siempre que trabajé en directo, sí, no, nunca me tocó hacer los paripés estos demás, porque ya te digo, incluiría eso en no vivir de la música, o sea, incluiría eso en no... Sí, a dedicarse a otra cosa, pero... Yo creo que hay una limpieza, ¿eh? Yo antes creo que la verdad que ahora llevo años bastante, bastante apartado, de hecho muy apartado, pero... Pero creo que hubo una limpieza ahí, ¿no? Que al final, para bien o para mal, para bien quedó gente que, bueno, que están haciendo música, la que pueden, unos con gran nivel, te lo garantizo, y otros uh-huh. y otros con menos, pero bueno, sincero, ¿eh? Esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, hace años ya que acabaste, ¿no? Con esa faceta de orquesta, afortunadamente. Esa historia, sí, pero ya te digo, afortunadamente... Afortunadamente más que nada por la vida que conlleva, ¿no? Sí, todo tiene un sentido en un momento dado. Y había cuerpo para ello, ahora ya no. Ahora ya es padre, ahora casi, ya ¿no? Ya es un paisano. Ya, es un paisano ya, sí, tío, y hay ya. que buscar otro tipo de cosas. Y hay que decir que, bueno, que tienes una academia, ¿no? De música, que es Ars Nova. Sí, tenemos una escuela aquí en la... Aquí hay que hacerte un poquitín de publicidad. Sí, también toca. Aquí en Sisión, en la calle Perú 36, aquí en la calzada. Bueno, pues ahí arrancamos una historia con una escuela de música y bueno, pues llevamos ahora, ¿qué? 4 años. Yo creo que sí, en septiembre, cuando... arrancamos con el curso, ¿no? Con el curso escolar, más o menos. Entonces, cuando arranquemos en septiembre, será el 5º año. Bueno. Y bueno, pues en estos tiempos que corren, que te voy a contar... Pues sí, hay que aplaudir todo este tipo de iniciativas, ¿no? Luchando. En estos tiempos que corren, luchando, la verdad que contentos y con ilusión y con ganas de seguir. Y vamos, no tenemos grandes nubarrones en el horizonte, más allá de que de eso, tenemos gana y ilusión. ¿Qué especialidades tenéis en la escuela? Nada, pues un poquitín de todos los instrumentos más habituales, ¿no? Guitarra, bajo, batería, piano, canto, saxofón y nada, violín, estoy pensando ahora mismo, y instrumentos uh-huh. que puedan solicitar, pues nada, se consigue profesor. Y profesora y se imparte la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, está siendo una experiencia una experiencia positiva, totalmente positiva, la gente está contenta y nosotros también, y ahí estamos intentando desarrollar el proyecto. Muy bien, también tenéis un estudio de grabación en sí, compartimos en el mismo espacio, intentamos compartir un estudio de grabación con la escuela para que los alumnos puedan tener la experiencia, aparte de estar con la música, que lo puedan reflejar grabando, ¿no? Y luego que la gente externa que quiera pasar por allí a grabar también pueda hacerlo. Además, en breve anunciaremos ahí una iniciaremos colaboración con un estudio externo a la escuela por cuestiones de espacio. Tú conoces el estudio y pues, se queda un poco pequeño, ¿no? A partir de un cuarteto ya trabaja allí con ciertas limitaciones. A partir de ahí las limitaciones de espacio ya son más serias. Pero eso, estamos a punto de con un estudio de aquí de la ciudad de iniciar una colaboración y entonces disponer también de esas instalaciones, ya unas instalaciones realmente espaciosas y que permiten prácticamente no creo que ningún proyecto se viese limitado dentro de aquellas instalaciones. Muy bien, pues os deseo toda la suerte del mundo, pa'lante, que lo hay que tirar pa'lante y lo sé. Bueno, una escuela en la calzada, lo demás, oye, sí. Hay que echar gana, ¿eh? Hay que poner gana y hay que apostar. Hay que tirar por el barrio. Hay que tirar por el barrio, sí, ahí estamos luchando. Vamos a escuchar un poquitín más de música de Tizpe, ¿no? Dale. Voy a darle a las 7, que creo que está ahí un poco gitana, ¿no? Sí, es ahí un poco gitanina, sí. Venga, vamos allá. Thank you. Era la gitana, un homenaje al Jazz Manús, sí. A Django Reinhardt and Company, mm-hmm, ¿no? De Chanchu Vidal, que se llama el compositor. Sí, es el único tema que no es original del sí, disco, ¿no? En todo el disco, sí, y un poquitín por lo que te comentaba al principio, ¿no? Un homenaje a cuando nos juntábamos solo guitarra y bajo. Hay que decir que lo que acompañaba es un bajo. Sí, era un bajo eléctrico. Haciendo macarra. Sí. Somos así, bueno, somos así. Por Dios, un bajo haciendo eso, pero sí. Vamos a llegar a parar. Y tenemos en mente... Estamos empezando... ya sabes cómo es esto. Cuando acabes algo ya no tiene sentido. Quiero decir, este disco ya... Como que pasó ya para nosotros, ¿no? Musicalmente ya te va picando el culo a hacer cosas nuevas. Entonces, estamos pensando en material para un posible segundo disco y tal. Y también, posiblemente rescatemos la fórmula de mantener siempre un disco, un tema, perdón, de bajo y guitarra en eso, en homenaje a aquellas primeras tardes donde nos juntábamos solo con los dos instrumentos y teníamos que andar inventando cosas así, como tú con el bajo. Tira, haz el acompañamiento, que es fino para eso. Tú tira y así lo demuestra Carlos, ahí echándome una mano. Sí, señor, pues muy, muy, muy bonito. ¿Qué te iba a decir yo? Se me ha ido el santo al cielo. Son ya que acumulamos. Sí, es que pasó una mosca por ahí, sí, entonces de repente... Acumulamos un par de orines. Pues nada, acuérdame cuando... Yo creo que tocabas tú con Casillas en un día en el Barucu. Ah, dúo. Sí, solo tú con David. El año pasado, quizás, incluso, ¿no? O hace dos, no sé. Bueno, ya el tiempo. No me acuerdo. Pues que bajaba con el tema este en un lápiz de memoria, que lo pusimos. Sí, lo pusiste en el Barucu. Esa misma tarde acabé de grabar ese. Ese fue el día que grabé. Ya sé lo que te iba a preguntar, joder. Es que se me fue la olla y me quedé en blanco. ¿Con qué está grabado esto? ¿Qué guitarra es? ¿Una guitarra acústica? No, y una guitarra de caja, y una Artop, y una Ibanez de caja. Ajá. Pero pongo un micro a las Fs, pongo un micro a la caja y... Para engañar un poco. Y para coger ese colorín acústico, tío. ¿No? Sí. Al contrario, más que engañar te putea, ¿eh? Porque a la mínima te mete ruidos de púa, te mete... Bueno... Bueno, pero le da el toque ese... Pero le da un toque acústico muy guay, sí. Además lo levanté voluntariamente, que estuviese ahí presente ese toque más alambroso, ¿no? Uh-huh. Y me gusta. Sabes que la guitarra Manús son duras, si cataste, que me imagino que sí. Si cataste, son muy duras, tío, de tocar, muy difíciles. Sí, uh-huh. Bueno, y de todo, ¿eh? Depende. Hombre, depende cómo esté... Me imagino que depende cómo se llame, ¿no? El precio de la guitarra. Pero bueno, yo acuérdame de la de Yayo, que no era una mala guitarra, uh-huh. Ni mucho menos. Y a mí me ha resultado un instrumento duro. ¿No piensas que me llevo bien con la guitarra acústica? ¿No? De siempre, no me llevo muy bien con la guitarra acústica, ¿no? No me siento a gusto, no... Me cuesta. ¿Qué guitarras tienes para ponerme los dientes largos? Entre guitarras, al final con lo que más disfruto, tú sabes que con Fender, que al final tipo más que la marca, bueno, ¿no? Tienes Stratocaster y... Sí, tengo un Strato de una reedición del 57 que me tiene alucinado esa guitarra, porque... Y una guitarra muy básica, muy, muy básica, va a la raíz de todo ese rollo. Es decir, el selector de pastillas solo tiene tres posiciones, por ejemplo, que no tiene las cinco habituales de Fender y demás. Pero me parece muy auténtico lo que toques en ella, la forma del mástil y algún instrumento. Siempre sabes que siempre tienes una guitarra, que es la guitarra con la que tal. Y para mí esa, sin duda. Tienes una Telecaster por lo menos también. Tenía una vez. Me deshice de ella ahora por una Gibson, por una Gibson, una Howard Roberts, que la conoces. Sí, pues esa hubo ahí un trapicheo con la Telecaster y hubo ahí un intercambio a ajustar. Hola. Y Y ahora ya la Teleca no la tengo, pero la echo de menos, tío. La echo de menos. A ti te gustaba la Teleca. A mí me gustaba, claro. A ti te gustaba la Teleca. Está cerca, ¿eh? Está cerca y localizable. Sí, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Un alumno de Candás. Y muchas veces me la ofrece para ir a tocar cuando sabe que tengo concierto. Oye, ¿quieres que te deje la Telecaster? Y realmente no quiero que me la deje, porque si me la dejan va a costar que la devuelva, o sea, sí. Y luego la Ibanez de caja, ¿no? Y luego sí, tengo una Ibanez bueno, de mi caja. Sí, no, de caja, caja, de... sí, ah, sí, caja, tiene, en el formato en cuanto con a cuerpo. Que tocas con Rivera, con el dúo, ¿no? Ahora toco con la Gibson, básicamente, ahora todo eso lo hago con la Gibson, pero antes sí lo hacía con ella. En formato de cuerpo hubiera ser como una 175, más o menos, el formato de cuerpo, luego una guitarra bastante más sencilla. En todos los sentidos. Pero para grabar esto fue muy resultona. Tiene un asiento que brillante y fue resultona. Fue muy resultona. Ha llegado por aquí Marco, que está preparando su programa. Está metiendo su material. La hora de los hombres lobos se acerca. Está viéndonos aquí hablar de guitarras y está diciendo, ¿estos dos qué hacen aquí? Ella es guitarrista también. Bueno, pues que se sume. Sí, toca la guitarra también. Que se suma a la conversación. Yo lo vi que entró un poco acojonadillo pensando, hoy se jodería otra vez el ordenador. Y no, de momento no, hasta que empiece tu programa. No, esperemos que no, ¿no? Hoy vamos bien, de momento. Y vamos a escuchar pues otro temilla, vamos a poner el TEN, ¿no? Bueno, es un gag musical, ¿eh? Es un gag sonoro, ya verás, van a ser, sí, son, pero... son 30 segundos de una paranoia de Carlos con una cacerola. No, pues entonces no lo pongo. Literalmente, y un chiste, no, y un chiste, ¿sí? Musical. Sí, son 30 segundos de Carlos con una cacerola y un bajo. No, pues entonces voy a poner el 8, luego lo ponemos en el otro bloque, ¿vale? Sí, sí. Porque todavía queda un cachín, así que sí, duraba más. Y Carlos, ¿cómo no pones la duración aquí en los temas? Faltó el detalle. Pues vamos a escuchar entonces Mama Um. Que es aquí de Carlos, de Emilio y de Javier Blanco. Sí. Ahí va. Thank you. señores, este sabor tropical, sí, es sí, friki. Sí. Aquí salió al final la vena más latín y tal, ¿no? Ay, sí, señor, muy bien. Estamos jugando un poco con ello. Vamos a ir acabando ya rápidamente, bien. Que está aquí Marco ya preparado. Bueno, ya te lo comenté antes, que yo siempre a mis invitados les pregunto, pues bueno, ese árbol que comentamos antes del sufí, que estaba apoyado tocando esa guitarra imaginaria, ¿cuál es tu árbol? Bueno, puede que mi árbol estén en los lagos de Covadonga, en Camín de la Vega de Ario, pero muy cerquina de los lagos, pegado a los lagos. Hay un tesio allí que tiene que tener un montonazo de años, no sé decirte. Al lado de unas cabañas, y todas las veces que fui, hostia, tiene algo magnético, que estás al lado de él un montón de tiempo, tiene algo magnético. Ese árbol me alucina. De hecho, cuando me lo comentaste, oye, ¿qué árbol tienes por ahí? Ahora tengo pendiente, tengo que subir, tío. Tengo que ir hasta allí, que hace tiempo que no lo veo y tengo que ir a visitarlo. Es una buena forma de volver a visitarlo. Sí, el sí, tésimo, sí. Ese. Tengo que ir a visitarlo, sí, sí. Y la otra cuestión es la voz. La voz de Sitesho. La voz de Sitesho. Acuérdate cuando estudiábamos en el conservatorio que había. Yo creo que era lo primero que te ponían en historia de la música, ¿no? La primera partitura escrita, que era una lápida de piedra, que era el epitafio de 6 kilos de una tumba. Y era muy cachondo, porque era de una tumba, pero era un brindis de alegría, y el resumen era: brilla mientras vivas. Y que la primer partitura de la historia de la música datada diga brilla mientras vivas. Luego hablaba algo más, ¿no? Que el tiempo se cobra su satisfacción y que algo así como que la vida era breve, ¿no? Un poco el carpe diem de... Pero el resumen y la frase más significativa del epitafio de Siquilos es: brilla mientras vivas. Y que sea esa la primera partitura de la historia, me parece una voz con la que se quedar siempre, ¿no? Pues muy bien, Friki, gracias por estar aquí. Después de gracias esto, a ti. Gracias, ha sido un placer venir aquí. Como que siempre, me haya regalado el disco de Tizpe. Realmente te traje para eso, es para que me regalaras. Un pequeño así. Soborno que utilizo. Es un disco que está muy bien y que es muy recomendable. Nada, disfrútalo. Y lo dicho, un abrazo. Para otro. Ti, para Eva y para ese futuro... Para Guido. Para Guido. ¿Eh? Guido Dareso, ¿no? Guido Dareso. Guido el nuestro. Guido Rivera. Un abrazo, Friki. Bueno, vamos a acabar pues con el ten que decíamos antes. Con el ten. Cacerola y bajo. Venga, ahí va. Tiffe.